Bienvenidos a México Macabro, el podcast donde exploraremos los casos más oscuros, impactantes y aterradores de la historia criminal en México. Yo soy Juan, y en cada episodio desentrañaremos los misterios que se esconden detrás de los crímenes más infames de nuestro país. México es una tierra de contrastes, llena de color, cultura y tradiciones, pero bajo la superficie también se ocultan relatos de horror y desesperación, historias que desafían la comprensión y que nos dejan con más preguntas que respuestas. A lo largo de este viaje, recorreremos las calles sombrías de ciudades y pueblos, investigando casos que han sacudido a la nación, donde asesinos en serie hasta desapariciones inexplicables, México Macabro es tu ventana al lado oscuro de nuestra historia. En el episodio de hoy, nos vamos a adentrar en el terrible caso de los vuelos de la muerte. Fue una página triste en la historia de México. A mediados de 1970, las fuerzas de seguridad del estado arrojaron al mar a cientos de personas en México. A esto se les llamaba los vuelos de la muerte. Y para conocer la historia a fondo, vamos a retroceder y contarles qué fueron los vuelos de la muerte en México a través de los testimonios de pilotos y mecánicos militares rendidas en una investigación militar. Margarito Monroy fue parte del grupo de militares que, entre 1974 y 1979, arrojaron a cientos de personas, vivas y muertas, disidentes del gobierno, acusados de guerrilleros. Lo hicieron desde la parte trasera de este avión en el que se volvían a encontrar. Su testimonio quedaría para la posteridad en una investigación militar en la que él y otros testigos hablaron por primera vez de los vuelos nocturnos a la costa de Oaxaca, mejor conocidos como los vuelos de la muerte. Volábamos hasta una hora mar adentro para tirar a los muertos y no fueran a caer cerca de la playa o de algún barco. Como la sangre que escurría se metía en las pequeñas fisuras del avión al mediodía, en que hacía calor, se venía un olor insoportable, confesó en 2001. Y esa sería la última vez que quedaría en un registro escrito del Araba 2005, el nombre del avión desde el que se realizaban estos vuelos. Hay otro testimonio. El piloto militar Apolinar Ceballos Espinosa declaró que en 1979 le había llegado la orden de relevar a un compañero en la base de Pie de la Cuesta, en Acapulco. Al principio le sonó bien. Le habían dicho que ese puesto tenía un sobresueldo del 50%. Aunque rápidamente le aclararon la razón. Era una misión muy delicada, y no podía contarle ni siquiera a su familia. En los documentos se consignó que la primera vez que Ceballos se subió, aunque intentó no mirar atrás, sintió el movimiento de la gente que parecía caminar en la cabina de pasajeros. También escuchó la plática de unas 3 o 4 personas que decían cosas como: "Este paquete está pesadito", o "Este está ligero". Recordó que el capitán era un militar al que apodaban Manzana, quien ordenó que se despegara con las luces prendidas, pero que una vez en el cielo tenía que apagarlas. En el aire, ordenó que apuntara hacia el norte de la cuesta, a unas 50 millas. Una vez mar adentro, le dijo que descendiera a 500 pies de altura, o a unos 60 metros de la superficie del mar. Después se escuchaba el arrastre de un bulto o algo así. Alguien de atrás gritaba "¡Listo!" y entonces emprendían el regreso a la base. Según las declaraciones que rindieron pilotos, mecánicos y militares en la averiguación 034/2000 por homicidio calificado, pudieron haber arrojado al menos 1.500 personas. Este dato lo reveló Tarín, el piloto conocido con el nombre de clave Alfredo, tras convertirse en testigo protegido en 1998. Pero, ¿dónde está ahora el Araba? La Sedena entregó un documento oficial, de 2 cuartillas, que relata que la Fuerza Aérea Mexicana autorizó la donación de 4 aviones a la UNAC. Esto ocurrió en octubre de 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón. Leonardo González García, piloto aviador y comandante, y el rector de la universidad, Jorge Enrique Leonardo Gutiérrez de Velasco, acordaron entregar y recibir un avión Bonanza, un Cessna, un helicóptero Bell y el Araba 3005, que será utilizado para fines educativos. Según el profesor Jorge H. Plaza, cuando llegó a la UNAC en 2013 a impartir clases sobre mantenimiento aeronáutico, En un terreno baldío del campus vi un avión viejo. Era uno de esos Araba que, según lo que él aprendió, habían sido traídos de Israel. Sabía que la misión original del avión había sido para el traslado de enfermos y de víveres durante los años 70, así que estaba ante verdadera reliquia, una oportunidad para que sus alumnos pudieran aprender sobre la restauración y mecánica de aviación. En ese entonces se me ocurrió preguntarle al rector, ¿por qué no lo arreglábamos para que se utilizara? Y me dijo, pues a ver qué le puedes hacer. Y de la nada, ahora sí que fuimos y empezamos a conseguir lo poco que hacía falta. Cuando terminaron la restauración, tuvieron que arrastrarlo entre los estudiantes. Atravesaron el campus y, finalmente, lo colocaron en una pequeña pista artificial de concreto, a la que instalaron lucecitas de patio para disimular la pista de despegue. El profesor entiende el pasado de este avión, pero cree que tal vez, con todo lo que le han hecho los jóvenes y niños que se han subido en él, le quitaron esa aura de horror que tenía. Finalmente, aunque los vuelos de la muerte no son una práctica comúnmente asociada con México durante este periodo, la represión gubernamental sí dejó un legado de violencia y desapariciones que aún afectan al país. El Comité Eureka, fundado por Rosario Ibarra de Piedra, es una organización que surgió en respuesta a las desapariciones forzadas y ha trabajado incansablemente para buscar justicia y verdad para las víctimas y sus familias. Y así llegamos al final de este episodio de México Macabro. Esperamos que este viaje a través de la oscuridad y del tiempo en nuestra historia haya sido tan fascinante como inquietante. Si te gustó el episodio de hoy, no olvides suscribirte y dejarnos una reseña en tu plataforma de podcast favorita. Recuerda que cada semana traeremos nuevas historias que desafiarán tu percepción de la realidad y te harán cuestionar lo que creías saber sobre los rincones más oscuros de México. Si tienes algún caso o historia que te gustaría que cubriéramos, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales o enviándonos un correo electrónico. Te agradecemos por acompañarnos en este episodio y esperamos contar contigo en nuestra siguiente entrega. Hasta entonces.